Erigón. Estoy a punto de casarme con el hip hop. Bienvenido. Mi flow es babilonio. Bienvenido a este matrimonio. Olvide el anillo, lo tiene Frodo. Mira, obvio, coño. Tiro se asusta hasta el demonio. Amarre mis ideas cuando salga el manicomio. Mira, come again. Mr. Eddie, mira, represent. Tírame la pista que te voy por 100. Mira que no puedes competir con el men. Admite, más caliente que un trago de cacique. Pásame el micrófono, yo me encargo el de speech. Saco el material y te enreo como telaraña. Aunque te huela, soy real como el rey de España. Estilo brutal, letal, como las pirañas. Existe con mi craña, mi lingüística es comunal. Lento, rápido, estilo nefástico. Lo mío es carne y hueso, lo tuyo es de plástico. Letras mástico, en medio el tráfico. Quedas estático, como mi dano Mohamed Ali sin Parkinson. Vuelve a la tienda erótica y te pone un vestido gótico. Mis rimas marean como el hipnótico, okidoki. Sí, como Tupac, fuere ley. Tú pareces un teletubi, rojo medio gay. Tus rimas son livianas, no las siento, peso pluma. Las mías son pesadas como Yokozuna. Confunde la fantasía con la realidad. Tú eres de mentira, yo soy de verdad. Alza la mano si a ti te vale. Lo que piensa el mundo en ti te duele el aire. Solo se vive una vez. Alza la mano si a ti te vale. Lo que piensa el mundo en ti te duele el aire. Solo se vive una vez. Si me pides que improvise, improviso como la China hasta Puerto Rico. Me le pongo enfrente a cualquier tipo, te muevo el piso. Cachete inflado, quedas como Kiko. Quédate visco, viendo pasar el exquisito flow que traigo listo. Escucha el ritmo, si no te gusta, cambia de canal, mijito. Para eso Dios te dio manito. Hazte un pedicure distinto. O mejor tápate los dos huequitos de tus orejas. Trafico letras, quizás te haga adicto. Y ya no puedas continuar sin una osis de mi sobrenatural estilo mixto. He dicho, me la maman como a Bill Clinton. Usa esta nota si quieres en tu phone, the ringtone. Y ya no abuses de tu suerte, chico, para el ridículo. Antes que saque la 45, soy el gigolo del hip hop. Prostituyo rima, no te imaginas, lírica asesina. Mi lírica es tan fina que cuando la exporto a China se ven cajas frágil. Cargo el lápiz, los versos salen tan fácil. Soy tu capi, salúdame con respeto, papi. Que vengo encendido en la pista como Kawasaki. Tú conmigo no te buscas naki naki. Como tengo calde, no quiero a la compe como Rocky. Alza la mano si a ti te vale. Lo que piensa el mundo en ti te duele el aire. Solo se vive una vez. Alza la mano si a ti te vale. Lo que piensa el mundo en ti te duele el aire. Solo se vive una vez.